¿Quién fue Arnold Grünheller? En el recorrido histórico sobre el ocultismo que hemos hecho en este canal, hemos ahondado en las vidas de distintos personajes famosos y misteriosos, y Arnold Grünheller no es, ni remotamente, la excepción. Grün fue un hombre renacentista fuera de su tiempo, ya que dominó varias ramas del conocimiento. Fue escritor, médico, militar, masón, rosacruz, ocultista e incluso espía. ¿Cómo lo logró? Quédate hasta el final del video para enterarte. Nació en Salchendorf, Alemania, el 15 de abril de 1876, hijo de un capataz de minas y una ama de casa. Estudió medicina en su país natal, así como en Suiza y México, donde llegó a ser doctor honoris causa por la Universidad de México. Hay pocos datos sobre su juventud, pero se sabe que fue criado en la fe luterana y que había memorizado largos pasajes de Fausto, ya que Goethe era uno de sus escritores favoritos. A los 16 años, su familia emigró a México, lugar del que se enamoró profundamente. Poco después, su madre murió, lo cual lo sumió en una profunda depresión, de la cual la filosofía de Allan Kardec fue su salvación y marcó el inicio de su sendero espiritual, lo que lo llevaría a ser una referencia histórica sobre el ocultismo. Viajó a Chile, donde residían un par de sus hermanos. Allí se casó con Rita Aguirre, con quien tuvo una hija. A pesar de su obsesión por la doctrina espírita, nunca llegó a intentar contactar con su madre. Fundó la revista Reflejo Astral, con la que pretendía propagar el mensaje de la doctrina espírita en todo el mundo. Gracias a esto, conoció a León Denis, un espiritualista catalán que visitaba Chile en ese momento. Gracias a él, Grün conoció La Doctrina Secreta de Madame Blavatsky, texto que cambiaría el rumbo de su vida para siempre, al punto tal de inscribirse en la Sociedad Teosófica, una cofradía ocultista fundada por Blavatsky. Ahondó en el estudio de religiones comparadas, civilizaciones antiguas y la medicina tradicional, especialmente de la cultura mapuche y araucana. No hay datos específicos acerca del otorgamiento de su nombre místico, Huiracocha, pero sí sabemos que fue en Perú, probablemente, donde recibió un bautizo místico acompañado de dicho nombre. Este se le atribuía al dios creador del sol y de la luna en el Imperio Inca. Viajó a Núremberg, Alemania, para asistir al Congreso Teosófico y exponer las conclusiones de su investigación. Allí se vinculó con la masonería, en la que progresaría rápidamente en los años sucesivos. En 1908 volvió a México, donde se unió a la Gran Logia Valle de México. En este país profundizó en la homeopatía y se desempeñó como profesor de idiomas en la Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de México. Posteriormente, se asimiló al ejército, llegando al grado de coronel. Allí fue director general de la Escuela de Tropa, de la cual fue también su fundador. Participó en la Revolución Mexicana, destacándose activamente en diversas luchas. Durante este periodo, también fue un agente de la inteligencia naval alemana. El Ministerio de Guerra lo envió a Europa durante la Primera Guerra Mundial, donde asistió al Congreso Médico de Budapest como diplomático, donde presentó su trabajo sobre el control de la malaria. Pero todo esto no era más que una fachada, pues su verdadero objetivo era realizar tareas de espionaje militar. También publicó varios libros, entre ellos 25 novelas, libros de historia, biografías, así como innumerables artículos de la revista Rosacruz y publicaciones similares. Posteriormente, en 1924, se radicó en España, donde se afilió a los Rosacruces y fundó la revista Rosa Cruz, de amplio tiraje en toda América Latina. Obtuvo tanto éxito con esta que al poco tiempo recibió toneladas de correspondencia de curiosos sobre el ocultismo y aspirantes a Rosacruces. Debido a este éxito, realizó una gran gira continental, visitando prácticamente la totalidad de América Latina, con el fin de establecer escuelas iniciáticas llamadas Aulas Lucis. Sufrió persecuciones de la Gestapo y la dictadura franquista, pero siempre logró salvarse de forma milagrosa. Se conoce el hecho de que durante la Revolución Mexicana también se salvó de morir fusilado por lo menos 3 veces. En paralelo con estas actividades, logró formar parte del Comité Central de la Ordo Templi Orientis en Alemania, una orden esotérica a la que pertenecía Aleister Crowley, un célebre mago del que ya hemos hablado ampliamente en este canal. En su retorno a Alemania, fue iniciado como patriarca de la Iglesia Gnóstica Católica, y entre sus enseñanzas destacaba la naturaleza como una fuente de inspiración para la elevación moral y espiritual del hombre. Fue en 1912 donde se montó en el Teatro Abreu de México un drama de 3 actos titulado La Ley del Karma, obra de su autoría, la cual obtuvo críticas muy favorables del público. Además, supo traducir al alemán y publicar los poemas de su amigo Amado Nervo. También logró publicar diversos artículos sobre temas científicos en el diario El Comercio de Barcelona. Y en México, publicó diversos artículos en el periódico El Imperial y La Raza de San Antonio, Texas. El maestro Wiracocha dedicó los últimos años de su vida a la elaboración de cursos esotéricos de cábala, taumaturgia y magia superior. La revista Rosa Cruz fue combatida por el clero español, sumado a la instauración del fascismo de Francisco Franco. Krum tuvo que emigrar subrepticiamente, ayudado por algunos discípulos que le proporcionaron una pequeña embarcación de cabotaje para salir de Cataluña y refugiarse en Alemania, donde fue perseguido por la Gestapo y fueron confiscados varios de sus bienes debido a su fuerte oposición con el régimen nazi. Luis Rafael Trelles, uno de sus adeptos, conserva todavía hoy, en Valencia, Venezuela, la oración que Krum les encomendó hacer en una cadena mental para evitar que Hitler lograra sus propósitos de dominación mundial. Krum falleció en Marburg, Alemania, el 19 de abril de 1949. Según dicen algunos, logró predecir el día y la hora exactas de su paso al otro mundo. Hoy en día pueden conseguirse sus libros con relativa facilidad, como El Tatuámetro o El Secreto de la Suerte. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Conocías la historia de Arnold Krumheller? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Esto ha sido todo por esta ocasión. Si te ha gustado el contenido, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Escúchame en Spotify, YouTube o donde sea que escuches podcast. En la descripción de este video podrás conseguir enlaces de contacto, tiendas de mercancía oficial y redes sociales. Consígueme en Instagram como La Senda Opuesta. También podrás conseguir un enlace de PayPal donde puedes hacer donativos para que este canal siga creciendo. Yo soy Marco Losky y te doy la bienvenida a la comunidad